¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, viernes 7 de febrero del 2025, aquí fin de semana, con unas temperaturas, la verdad. Pues entre que entra un frente frío y no, pero pues calurosas hasta cierto punto, pero la verdad muy sabrosas, así es de que a disfrutar este fin de semana aquí en Fórmula en los Negocios. Estamos en la emisión número 5145 y contando, estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jinerés, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa en el radio, nosotros nos encontramos a través de la plataforma Zoom trayéndole esta transmisión. Es una transmisión de programa grabado, como lo hacemos todos los viernes, y en la conversación de esta noche me acompañan Laura Alcalá Oliver y Yaranza Aruesti. A quien saludo, ¿cómo están, chicas? Buenas noches. Buenas noches a los dos, buenas noches a tu audiencia. Como cada 15 días, pues aquí traemos algún tema que espero sea interesante. Bienvenida, Aranza. Gracias, Laura. ¿Cómo estás? Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y bueno, un gustazo Aranza nuevamente estar contigo y Gracias. bueno, con estos temas siempre tan interesantes que nos traes y pues bueno, en el programa en el que estuviste anteriormente, pues platicábamos un poquito de pues los audiolibros como negocio. Bueno, se nos quedó cómo funciona, ¿no? La duda de cómo funciona porque ya nos platicaste de los libros, De la novela gráfica, ¿te acuerdas? de Estuvimos la novela platicando de la gráfica, novela gráfica exacto. y bueno, pues como otra manera de literatura, otra forma de llevar la literatura a todo el público, pues está también los audiolibros. Entonces, bueno, quedamos que íbamos a especificar lo que es un audiolibro, y un audiolibro, pues es una grabación de la lectura en voz alta de un libro, solamente es eso. O sea, puede estar narrado por un actor, por el propio autor, puede tener una sola voz, puede tener múltiples voces, puede tener efectos de sonido y música para mejorar la experiencia y hacerla más inmersiva, ¿no? Oye, esto Entonces, existe de hace mucho tiempo, ¿no? Pues yo me acuerdo sí. las radionovelas, ¿no? ¿Se Sí, acuerdan de las sí. radionovelas? Sí, Calimán. Calimán. Y Sí. también estaba Chucho el Roto, ¿o cómo? Sí, Chucho el Chucho el Roto. Roto, el O derecho de también la había un mujer. montón de Había un montón. radionovelas, ¿no? Así les llamaban, Así es. radionovelas. Y ahora son Eran. audiolibros, ¿no? Pues es lo mismo, Pues ¿no? Nada más que más o ahora menos lo en el mismo. mundo digital, claro. Exacto, ahora nada más es en el mundo digital. Las radionovelas se transmitían cada semana o algo así por la radio, ¿no? Y bueno, Sí, pero ahora yo el me audio. acuerdo que llegué a ver documentales de cómo transmitían esas radionovelas, en donde pues hacían los ruidos de por ejemplo, Sí. si se abría una puerta. Y había Sí. gente en el estudio con Sí, micrófonos abriendo y en el cerrando radio, abriendo puertas. y cerrando la puerta, y Sí, los que le y hacían los como pasos. caballos, Y los etcétera. pasos. O sea, era un todo Sí. Todo en una vivo. producción en vivo, Sí, en ¿no? vivo. Entonces te equivocabas y ya No, valió, pues porque no, todo ¿sabes por era qué? Era en en vivo. ese. Exactamente, es la diferencia con el audiolibro, que el audiolibro, pues lo puedes ir grabando poco a poco, puedes corregir, puedes ponerle, quitarle, ya hay millones de efectos de sonido, ¿no? De los que puedes echar mano. Entonces, bueno, pues ya la cosa ha cambiado mucho, pero al final sí es la idea. Así empezaron los audiolibros, por decir. Eran como dramatizaciones en vivo y por la radio, ¿no? Y bueno, ahora pues yo me imagino que habrá inteligencia artificial que pueda platicarte en algún libro, ¿no? Sí, nada más que la verdad, yo honestamente he escuchado las dos versiones, o sea, he escuchado audiolibros narrados por inteligencia artificial y narrados por actores profesionales, y me voy millones de veces por la segunda, ¿no? Porque transmite más las emociones, o sea, no puedes comparar, todavía no puedes comparar la inteligencia artificial con un No, actor de bueno, está doblaje, ¿no? aprendiendo, Aranza, está Está aprendiendo. aprendiendo, Llegará el pues momento en el que llegará el no lo momento, distingas, ¿no? llegará el momento, Ayer, efectivamente. no me acuerdo cuándo, estaba yo viendo en las redes algunos videos donde ya no notabas la diferencia entre si es inteligencia artificial o no, Sí. porque verdaderamente están ya. La inteligencia artificial está dando pasos agigantados, ¿no? Está metida en todo, exactamente, exactamente. Pero pues algo que es muy importante de los audiolibros es el contenido y Ah, claro. todavía el contenido y los autores, pues todavía los escritores todavía son importantes, ¿no? Todavía ¿no? O sea, son insustituibles, ¿no? Bueno, yo Entonces, creo es que una parte muy eso, importante. aunque la inteligencia artificial ya puede ser creativa y pensar por sí misma, pero Sí. de todas formas saca la información de los datos que ya están en la nube, ¿no? O sea, Así es. Así es. difícilmente le puedes llamar original. Bueno, es Sí. original en inteligencia artificial, ¿no? Que Sí. todavía no sustituye, como dices tú, la creatividad humana, La creo que. creatividad. Exactamente. Entonces, pues yo que pude escribir algún librito por ahí, bueno, pues yo puedo también hacer mi libro, pasarlo a audiolibro. Lo puedo narrar yo misma o puedo contratar gente que lo narre, ¿no? Pero pues se necesita toda un equipo para poder hacer un audiolibro o de plano contratar un estudio profesional donde tengan ya todo ese equipo técnico para crear tu propio libro, tu propio audiolibro, ¿no? Bueno, Entonces, ahí tenemos y conocemos a Marina Huerta. sí, ella es actriz Marina de Huerta, doblaje. que es doblaje, ¿no? Pero pues Sí. ella hace ese tipo de cosas. Bueno, amigos, Marina Huerta es la voz de Bart Simpson. ¿Y de quién? ¿De quién más? De Tiene Bart varios Simpson, ¿vale? personajes, sí. Sí. Varios personajes, sí, es una gran actriz de doblaje. Y Sí. como Sí, ella, cómo pues no. hay muchos maravillosos, ¿no? O sea, nadie concibe las caricaturas de hoy en día, sin Sin las un buen voces doblaje, de claro, Jorge sobre todo Arvizu. en español, ¿no? Yo creo En que, español. claro. Exactamente. Entonces, bueno, pues necesitas muchas cosas para crear tu audiolibro. Sale muy caro, pero pues es una manera de llegar a un público que probablemente no llegabas con el libro escrito solamente, ¿no? Entonces, Claro, bueno. porque está muy de moda también los, ¿cómo se llaman? Los podcasts, ¿no? Donde Sí, sí. se graba en Sí. audio, ¿no? Sí. Entonces haz de cuenta que un audiolibro, pues es un mega podcast, ¿no? Porque yo he escuchado muchísimas novelitas cortas en podcast, así en pequeños episodios que vas descargando, y igual y tienen su narrados por actores profesionales, con equipo, con ¿cómo se llama? Efectos de sonido, con música. Súper bien producidos, súper bien, está muy padre. Entonces, haz de cuenta que un audiolibro, pues es lo mismo, pero mucho más extenso, ¿no? Y Claro. pues bueno, muchas veces están en la plataforma y tú nada más vas escuchando, pero como en línea, no lo puedes descargar. Así es. Entonces, bueno, pues sí, se necesita un equipo bastante complejo para poder crear uno. Pero pues bueno, hacia allá vamos, ¿no? El audiolibro pues es una manera muy importante de también de seguir aprovechando el tiempo y tú vas de todas maneras, no sé, enterándote de algo, o sea, porque puedes tomar cursos de idiomas, puedes aprender cosas nuevas con un audiolibro, no solamente novelas, puedes aprender de historia. Puedes aprender muchas cosas con tu audiolibro y eso, a lo mejor caminando, cocinando, haciendo tus labores, no, sí, Barriendo, te cuando puedes está usted escuchar. trapeando, cuando está usted. Sí, Pues empiezas a sí. aprender italiano Qué mientras bueno, trapeas, ¿por qué la no? gente, acostumbra, o la mayoría de la gente acostumbra a escuchar música, ¿no? Pero bueno, Ajá. interesante, amigos, el tema. Pues también pueden escuchar los podcasts y los programas que dejamos grabados, que también pueden ser ya un audiolibro. Porque estoy seguro que de eso aprende usted. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana, disfrutar el fin de semana. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Antes de eso, déjeme darle una recomendación. Si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Aditimper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 8 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx. Y amigos, yo les recomiendo que escuchen el programa de este martes aquí en Fórmula de los Negocios, que lo puede usted encontrar en nuestras plataformas de YouTube, Facebook Live, LinkedIn, y escúchelo porque el licenciado Mario Gamboa Niquete, que es el dueño de Aditimper, nos vino a platicar sobre los recubrimientos decorativos y cómo implementarlos. Y pues es una lección completa de cómo trabajar con los productos que Aditimper nos puede proporcionar. Y además, pues yo lo invito a que visite la tienda de Aditimper, que está en Perinorte, porque es un showroom. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede ver los materiales, cómo están aplicados y cómo se pueden aplicar. Esto le da a usted un conocimiento profundo de cómo va a quedar el color de su casa, sus pisos o sus recubrimientos decorativos. Así es de que visite Aditimper en Perinorte, sobre el periférico. Está muy vistosa la tienda. O visítelos en aditimper.com.mx. Puede comprar los productos, se los llevan a su casa con toda la comodidad de una tienda en línea. Así es de que Aditimper, construyendo confianza, aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Me acompaña en el estudio virtual Laura Alcalá Oliver y Aranza Aruesti. ¿Y con qué seguimos, Laura? Interesante el tema de los audiolibros. Claro que sí, Robert. Pues Aranza, síguenos contando pues toda esta aventura, de verdad, y todo este pues negocio disruptivo, diría yo, que se está viendo con estos audiolibros, porque la verdad yo solamente cuando escuchaba Tú nomás audiolibros, oías pues es alguien que lee y ya, ¿no? O sea, no actúa, no hay sonidos, no hay nada, ¿no? Entonces, para mí es una novedad lo que Aranza está diciendo y pues no sabía que había con todos esos efectos, ¿no? ¿No Sí, has cómo escuchado no, de... ningún audiolibro? Yo no, A la verdad ver, que yo no. voy a repetir lo que ¿No? acabo de decir, Roberto. Sí he escuchado y escucho de repente audiolibros, pero solo es una persona leyendo y ya, ¿no? Ah, Con voz de sin actuación, con efectos, sonidos. sin dramatización, claro. Exacto. Exacto. Bueno, pues bueno, todo vale, todos valen. Hay de diferentes tipos, pero fíjate, les voy a platicar un poquito de la historia de los audiolibros, porque es mucho más larga de lo que cualquiera pudiera llegar a pensar, ¿no? Fíjate que Todo empezó desde principios del siglo XX, aunque usted no lo crea. La Sí. idea de los libros hablados surgió con la invención del fonógrafo de Thomas Edison en 1877, porque él imaginaba que la gente podía escuchar libros en lugar de leerlos, nada más que pues la tecnología pues estaba todavía muy muy limitada, ¿no? Entonces fue hasta la década de 1930 cuando el Congreso de los Estados Unidos creó un programa para grabar libros en discos de vinilo, ¿no? Y estos estaban dirigidos para personas con discapacidad visual. Entonces fue 20 años después, ya en los años 50, que las editoriales comenzaron a grabar libros en discos de vinilo y posteriormente en cassettes. Digo, yo supongo que muchos de los que nos escuchan ni siquiera saben lo que es un cassette, ¿no? Pero No, yo creo sí que no, ¿qué pasó, había, Aranza? Sí, pues es que o sí, o sea, no CDs, ¿no? saben Pues sí. porque no de veras, o sea, así como dices, no, es que se me borró el cassette y se te quedan viendo los chavos como, ¿de qué estás hablando? ¿No? O cuando dices, me cayó el 20, ok, A peor, pero ¿no? nadie Sí. sabe de dónde empezó eso. Entonces, fíjate, Bueno, los ya no hay ni grababan en veintes, ¿no? cassettes. Ya no hay veintes. No, ya 20, no. 10 centavos. ¿20 Pero ya no centavos? hay, 10 centavos. Ah, hay de 10 ya no hay centavos. 50 no hay centavos. teléfonos públicos de 20 centavos. En No, fin, bueno, ya no bueno, hay teléfonos ya no públicos. hay teléfonos públicos. Pero fíjate, grababan en cassettes, entonces eso pues ya lo permitió, permitió la distribución a gran escala. Pero ya en los 70s y 80s, ya el formato de libro en cassette se popularizó y entonces empezaron a salir novelas, libros de autoayuda, perdón, y cursos de idiomas. Pero luego llegó la revolución del CD y del MP3, ya en los 90s y 2000. En los 90, los audiolibros en CD permitieron una mejor calidad de audio y ya distribución en librerías. A principios de los 2000, con la llegada del MP3 y la venta digital, pues ya se revolucionó el mercado y las personas podían incluso descargar audiolibros en sus dispositivos y escucharlos en cualquier lugar. Ahora, en la era digital y el streaming, pues ya empezaron a expandirse los smartphones, todo lo que es la internet y surgieron Bueno, plataformas. esa parte de la música que hablas de la historia, Steve Jobs es el disruptivo, es el que cambió la historia El de formato. la música principalmente cuando lanzó su iPod, ¿no? iPod se llamaba iPod, Sí, la cajita de música, ¿no? el Ya, iPod y digital completamente. podías descargar tus audiolibros y tus cursos y todo en el iPod, aclaro, Claro. y te lo Sí. y ahora, pero ahora ya hay plataformas que te los tienen en línea y pagas una suscripción, como el que le comentaba yo a Laura, el Audible de Amazon, está Google Play Books, Storytel y Script. Por mencionar algunas plataformas, ¿no? Todas esas son de suscripción mensual y ahí puedes comprar tus audiolibros, pero esos ya son audiolibros muy, muy pro, o sea, sí tienen narradores profesionales, efectos de sonido, ¿no? Y bueno, pues hoy en día, pues el audiolibro es un ¿Kindle mercado. tiene audiolibros? Fíjate que no sé, pero creo que sí, ¿eh? No, lo que pasa es que Kindle creo que también es de Amazon, ¿no? Kindle es Entonces, de Amazon, sí. entonces Kindle es, creo que son libros en formato de texto y Audible es la plataforma de Amazon que vende audiolibros. Entonces, al Ah, final mira. todo es de Amazon, pero uno es para audiolibros y otros para formato de texto. Pero sí, ya están súper, súper bien producidos. Y la verdad, con respecto a un libro en texto, sí son caros, ¿eh? O sea, los audiolibros son caros todavía. Yo creo que esperemos que en el futuro ya, pues, sean un poco más económicos con la mejora de la inteligencia artificial, como platicábamos. O sea, ya yo creo que son caros porque hay que pagarle a los actores de doblaje, ¿cómo se llama? Pues a los estudios de grabación. O sea, es toda una Claro, parafernalia que pero hace que se eleve mucho el pues costo. esos van para afuera, ¿no? La inteligencia artificial se los va a Pues comer, sí, por tristemente, desgracia, ¿no? sí, tristemente. O sea, ya se contratarán para otros asuntos más creativos, pero bueno, o sea, hasta ahorita todavía permanece este negocio y va todavía en auge, va a seguir haciéndose otras, porque además tú mismo puedes hacer tu audiolibro, comprar, bueno, no necesitas comprarlo porque ya hay muchos libros, hay muchos textos que son del dominio público, que ya no tienen derechos de autor. Sí, imagínate que tú decides con tu grupo de actores hacer tu audiolibro sobre el Quijote, ¿no? O el diario de Ana Frank, que hace poquito ya salió al dominio público, o otras obras que tú digas, bueno, pues yo voy a hacer mi propio audiolibro con esas novelas y las voy a comercializar, y lo puedes hacer. O sea, todavía hay manera de hacer negocio. Nada más que, pues sí, pues Pues lo sí, puedes poco más lo puedes leer tú complicado, ¿no? mismo. Más Sí, difícil, ¿no? Pero bueno, pues es el difícil, pero por contenido eso cuesta. original seguirá mandando, ¿no? Eso que ni Así qué es. en el mundo digital, ¿no? Pero bueno, Así es. interesantísimo, interesantísimo el tema, amigos. No se me vayan. Vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes. Y pues déjeme decirle, nos acompaña Laura Alcalá Oliver, que nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura, esta noche? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarle a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de auto. Y pues hay cuatro razones importantes. La primera es que tienes un respaldo. Cuando sufres un accidente, puedes salir lastimado o dañar tu auto. También puedes afectar a otras personas y a otros autos. Por lo que contar con un seguro que pague estos daños es indispensable. Recuerda que hay varios tipos de cobertura de seguros de auto, como la amplia y la de daños a terceros o responsabilidad civil. Así que es importante elegir la que sea más adecuada para ti y para tu economía. La segunda razón es que cuentas con una asistencia médica. En caso de que sufras lesiones corporales o los que vayan contigo en el auto, pues los gastos médicos y hospitalarios son cubiertos por tu aseguradora, evitando así que tú seas quien tenga que pagar estos gastos. Hay que recordar que hay un límite de suma asegurada, así que revisa tu póliza. La tercera razón es porque cuentas con una asistencia vial. En caso de que necesites un cambio de neumático o se descomponga tu auto, pues contarás con el servicio de grúa, y como estos servicios pues son gratuitos ya que tienes el seguro. Y por último, pues la defensa jurídica y asesoría legal. Contarás con el apoyo de un experto legal en caso de que tengas un siniestro con tu auto, ya sea que tengas la culpa o no. Además, si no tienes seguro, recuerda que tendrás una multa. Y se llevarán tu auto al corralón en el caso que estés involucrado en un siniestro. ¿Esto por qué? Porque hoy en día en México el tener un seguro de auto es obligatorio. Así que estarás infringiendo la ley si no cuentas con un seguro de auto y andas transitando por ahí. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya por las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Olivera, Asesores en Seguros, estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9994-100170 o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura. Y como siempre les recomiendo, mire, la auditoría la asesoría es gratis. Bueno, también hace auditoría. No. La Ah, asesoría bueno. es gratis, así es de que contacte con Laura para todo lo de sus seguros. Y regresamos aquí, nos acompaña Aranza Aruesti con este tema de los negocios de los audiolibros. Ya nos platicaste la historia de los audiolibros. Interesante, como decíamos al principio del programa, esto de los audiolibros, pues verdaderamente trae una historia en la, pues le puedo yo llamar revolución del audio, ¿no? Porque el mundo digital, pues aparte de transformar muchas otras cosas, nos transformó la vida y también nos transformó la manera de lo que escuchamos y de lo que vemos, ¿no, Aranza? Sí, pues sí, o sea, en cuanto a entretenimiento, en cuanto a aprendizaje, a información, es que, pues, mira, el futuro del audiolibro, pues, pinta muy bien, pinta muy bien, sobre todo en el mercado literario, ¿no? Hablando de novelas, de historias, todo esto es muy prometedor el futuro, porque te voy a decir, primero que nada, pues el crecimiento del consumo digital, ¿no? Que ahora con el auge de los teléfonos celulares, los asistentes de voz y las plataformas de streaming, pues la gente consume mucho contenido en audio. Y es que Claro, es muy claro. cómodo, porque pues puedes hacerlo mientras conduces, claro, con tu seguro de auto, ¿verdad, Laura? Ah, Pero mientras, así claro, es. ¿no? Pero mientras conduces y mientras haces ejercicio o trabajas o haces cualquier otra cosa, digo, yo me llevaba mis audiolibros, o bueno, me los llevo en mis audiolibros o mis podcasts mientras camino con el perrillo, ¿no? Entonces está padre también, o sea, es otra manera de seguir leyendo, entre comillas, ¿no? Entre comillas, Fíjate digo, que entre comillas. el otro día escuchaba yo en un noticiero que entrevistaron a una persona que estaba dando estadísticas del mundo digital. Y entonces ella dijo, pues hablaba de millones de gentes que utilizan las redes y cuándo ven las redes y dónde ven las redes. Y ella comentó, esta persona comentó, que la mayoría de la gente oye en sus trabajos, Sí. inclusive los videos, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Y entonces Sí. la del noticiero le preguntó, oye, pero ¿cómo a la hora del trabajo en YouTube, pues si son videos? Dijo, no, por eso es importante que si usted sube videos en YouTube, le ponga letreritos, porque la gente escucha y ve. Sí. Pero Sí. pues, si no tiene letreritos el video, No tiene subtítulos, no, sí. los subtítulos, Subtítulos. no lo puede ver en Sí. el trabajo. Sí, Entonces, y sí. esto pues apoya lo que nos estás diciendo, ¿no? Y otra cosa que ahorita que comentaste, los creadores o los escritores, si aprenden a utilizar la inteligencia artificial, fíjense bien esta noticia. Un escritor normalmente, ¿cuántos meses o días les lleva a escribir un libro? Pues quizás varios Hasta meses, años, ¿no? O hasta hasta años. años. Pues ahora, si aprenden a utilizar la inteligencia artificial, pueden escribir sus libros en cuestión de horas, porque la inteligencia artificial les puede ayudar a dar las ideas y que le escriban y que corrijan el texto y todo el rollo. O sea, hasta eso creo yo que vamos a tener un auge de autores originales que obviamente utilizan inteligencia artificial, pero su productividad se va a ver multiplicada, ¿no crees? Pues yo creo que sí, porque cuando estás escribiendo, necesitas echar mano de muchas fuentes para la información que tú requieres, porque no lo sabes todo, obviamente tienes que Claro, investigar sobre muchos temas. Entonces claro. ahí es donde la inteligencia artificial pues te puede ayudar muchísimo, ¿no? La inteligencia Pero artificial sí lo sabe todo. pues sí, exactamente, Ahí ahí sí lo está. sabe todo, ¿Eh? ¿no? Ya, Entonces, claro. precisamente en el futuro de los audiolibros, pues también tiene mucho que ver la inteligencia artificial, por lo que platicábamos, que más adelante habrá mejorado tanto que podrás echar mano también de narradores virtuales, y eso te soluciona muchísimo el problema, ¿no? Bueno, aparte de la expansión de las plataformas y los modelos de negocios con respecto a los audiolibros, ¿no? Ya es más, las editoriales a veces publican el audiolibro al mismo tiempo que el libro físico y electrónico. Entonces, para que veas lo importante que es este mercado, ¿no? Bueno, yo Y creo bueno. que el libro físico, por cuestiones ecológicas, tendrá que desaparecer, ¿no? Pues irá desapareciendo y lo siento por la gente que le gusta el olor a papel, pero Pues sí, pero pues hay que ser, sí, digo, pues primero el planeta o los libros, ¿no? hay que ser muy prácticos y mejor cómprese su lector electrónico, que bueno, ya Claro, hablaremos de ellos, pero yo ese estoy es otro. fascinada. Otro tema, el lector electrónico, ¿no? El Pero los dictáfono audiolibros es no una es buena el manera. dictáfono. No, no, no, eso es simplemente un aparato específicamente diseñado para leer libros de texto, pero en formato digital, ¿no? Pero no te deja hacer otra cosa, porque si estás leyendo en el celular, te distraes y te metes a Facebook y te metes a cuanta mugre. Y en cambio, si estás con tu lector electrónico, lo único que puedes hacer es le leer, son libros, pero en formato Pues sí, digital. bueno, hay una aplicación de Apple que te lee los textos si quieres, te los lee. Sí, O sí, sea, ya sí. no tienes tú que leerlos, tú le pones el texto en la pantalla y activas al lector de Apple y te los lee Pues no, no con solo de voz Apple, también de Google. Sí, o a sea, si te Siri. metes a la Ajá. aplicación de libros de Google, también te lee el texto Pues mira, en qué voz alta. interesante. Pues cuántas cosas hay, amigos, y pues hay que seguir aprendiendo. Por lo pronto, vamos a un corte comercial. No se vayan ahorita, regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche. Noche de viernes, gracias a Dios, es viernes. Gracias por acompañarnos en esta plática que traemos para usted. Déjeme darle una recomendación a nuestros amigos, de nuestros amigos patrocinadores. Mire, Grupo Megasur se especializa en brindar un servicio basado en la calidad, rapidez y seriedad de una empresa líder en el sector gasolinero. Yo le invito a que usted pase a las estaciones de servicio G500, las Megasur, que le dan un servicio. Mire, usted va a notar verdaderamente la diferencia y la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque Megasur ha trabajado muchísimo en sus políticas de calidad. Ellos se comprometen a brindar a sus clientes un servicio verdaderamente de calidad a través de la mejora continua de sus procesos, del personal altamente calificado. Y créame, yo que ya pruebo la cargo gasolina en las G500, pues me siento muy bien atendido, gente muy atenta, te saludan, verdaderamente han llevado a Megasur a ser una de las empresas de mejor servicio en el sector gasolinero. Tienen más de 70 estaciones. Y ellos vienen aquí a Fórmula en los Negocios a platicar cómo lo han logrado, junto de la mano de nuestros amigos de Bester Consultores, que ya sabe que Bester Consultores es una empresa consultora que se dedica a llevar a su organización a los mejores niveles de calidad en sus procesos y servicios. Así es de que escúchelos aquí en Fórmula en los Negocios y pase a cargar gasolina a las estaciones G500, que mire su servicio de monedero que tienen para cargar gasolina, es verdaderamente una ventaja importante, así es de que solicítelo. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan en la conversación de esta noche Laura Alcalá, Oliver y Aranza Aruesti, y estamos con este tema de los audiolibros. ¿Con qué cerramos, Laura? Interesante el tema. Pues seguimos contigo, Aranza, estos beneficios que da, pues ahora sí, escuchar un audiolibro. Y pues bueno, ¿con qué concluimos el tema, Aranza? Pues bueno, pues algunas ideas de cómo se puede hacer negocio con la creación de audiolibros, ¿no? Por ejemplo, pues para la gente que, digo, por poner un ejemplo, la gente que se dedica a dar cursos de meditación, de relajación o de crecimiento personal, bueno, pues pueden hacer sus audiolibros para como negocio, que pueden grabar sus meditaciones guiadas para reducir la ansiedad o mejorar el sueño. Digo, es un ejemplo, pero para eso les puede servir, para hacer sus cursos, ¿no? Y lo puede vender a través de las plataformas de Amazon, de Google, y de todas las plataformas que ya hay, que cada vez son más, Apple Books, en fin, o pueden abrir su propia página web y ahí venden sus audiolibros, ¿no? Que pueden ser podcasts también, o sea, es que no están limitados a que sean audiolibros, sino que también pueden comercializar, pueden monetizar sus podcasts, como estábamos platicando hace rato, ¿no? Se pueden ofrecer suscripciones o membresías, ¿no? Era crear una plataforma donde los usuarios puedan pagar una membresía mensual y pueden acceder al contenido. Entonces pueden ser audiolibros inéditos, ¿no? En el caso de la gente, por ejemplo, que se dedica a dar cursos, bueno, pues cada semana pueden subir un audio, un podcast o un audiolibro completo, ¿no? Con todos los ejercicios o si es una novela, bueno, pues hacerlo por capítulos, y igual que como se hacía con las radionovelas, pues a lo mejor cada semana suben un capítulo o lo que sea, ¿no? Entonces, pues es una manera y cobras la membresía. Pero para eso tienes que tener un contenido sumamente atractivo, porque hay tal competencia que tampoco creas que es fácil, ¿no? No, bueno, claro. Este, Y fíjate, ¿no? ahorita me hace reflexionar porque esta semana salió el anuncio, bueno, no fue esta semana, ya tiene, fue en Navidad, creo, en diciembre, el anuncio de que una empresa china lanzó una inteligencia artificial, el DeepSeek, DeepSeek, que vino a darle un golpe económico muy importante al chat GPT y a todas estas plataformas de inteligencia artificial, porque esta empresa sacó su DeepSeek, que es una inteligencia artificial generativa, de manera gratis. Gratuita. Entonces, gratis. Entonces, ahí, y además con la ventaja de que es de open source. ¿Qué quiere decir Código esto? abierto. De código abierto. Y que tú puedes bajar el DeepSeek y adecuar la inteligencia artificial a volverlo tu agente de inteligencia artificial para lo que tú haces, por ejemplo, y no Así te es. va a costar. Entonces, Así es. eso es una ventaja. Les pegó las acciones de Nvidia, esta empresa que fabrica los Envidia. chips, Nvidia, que fabrica los chips de inteligencia artificial. Cayeron 20% sus acciones, o sea, le metió un impacto al mercado económico financiero de la inteligencia artificial por este lanzamiento de código abierto y gratis, ¿no? O sea, No sé cuánto Sí. tiempo va a durar gratis, así es de que había que bajar el DeepSeek, ¿no? Porque Ajá. ahí, con lo que estás diciendo, usted puede utilizar la inteligencia artificial para hacer todos sus desarrollos de estos audiolibros. Sí, exactamente. O sea, si bien puede ser muy caro hacer un audiolibro dramatizado y ponerle locutores profesionales y contratar un estudio, ¿no? Un estudio de grabación, a lo mejor, pues si estás empezando, o a lo mejor si tú simplemente das cursos, pues no necesitas o sea, no necesitas locutores tan profesionales. A lo mejor ahí sí, con la inteligencia artificial te puedes apoyar muchísimo para dar tus cursos, ¿no? Claro. Para dar a lo mejor el seguimiento por lo que platicamos, para la meditación o para este desarrollo personal. Yo creo que ahí la inteligencia artificial te puede apoyar muchísimo y hacerlo mucho más económico. Entonces, también Y es mucho cuestión más de tener rápido, mucha ¿no? Pues tus creatividad. Sí, desarrollos serán muchísimo. rapidísimos, ¿no? Sí, muchísimo. Tú nada más desarrollas el texto y ya la inteligencia artificial le pone la voz y a lo mejor hasta los efectos, en fin, la música de fondo. Entonces, yo creo que pues puede ser muy bueno eso, ¿no? Ahora ya, si ya más o menos sabes cómo producirlo, pues lo siguiente sería venderlo, ¿no? Entonces, Bueno, pues que ese es cómo lo venden? cuento. Hay que Sí. saber también, hay que aprender las dos cosas, ¿no? Sí, ese es asunto aparte, o sea, puede ser muy creativo y todo, ¿no? Que todo mundo quiere ser creativo y hacer sus cosas y todo, pero la flojera y lo realmente complicado es venderlo, Ah, ¿no? claro. ¿No? Entonces ahí ya estás hablando de otra cosa, entonces pues venderlo por paquetes, pero la cosa es el saberte meter en las plataformas especializadas donde puedas tú comercializar tu material. O como te digo, a lo mejor es tu misma página web y si das cursos o lo que sea, pues ahí mismo subes tus podcasts, tus audiolibros, ¿no? Y ya los comercializas de esa manera, ¿no? O Y bueno, vender siempre licencias. habrá plataformas donde tú puedes subir tus audiolibros, tus cursos, o sea, ese mundo sigue creciendo enormemente, ¿no? Uy, sí, y cada vez hay más gente que tiene poco tiempo para leer textos y también es difícil concentrarse a veces, entonces es más fácil escucharlo y como te digo, puedes estar haciendo cualquier otra cosa y tú estás escuchando tus audiolibros. Entonces O eso lo hasta hace. los que hacen resúmenes, ¿no? Yo lo que sí he leído mucho son de inteligencia artificial. Le digo, dame el resumen de tal libro y brum, te lo Ay, da en sí, tres pero las patadas. novelas, no, yo no Ah, quiero resumen bueno, de no, pues sí. novela, Las no. telenovelas, no, Aranza, no No, no, veas no, telenovelas, hombre. no, yo no las veo, pero Pero ¿quién las ve? bueno, buenísimo el tema, Aranza, gracias, se nos acabó el tiempo. Vámonos, gracias, Gracias. Laura. Gracias, Aranza. Gracias a ustedes, pues me despido y gracias, hasta la próxima. Vale, gracias, chicas. Bien, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora. Pagatán.